Tres horas de profecía en maya. Matías Mesoula. Por Nacional Rock. Lo que estamos escuchando es nada más y nada menos que una versión en vivo de una canción clásica de Almendra. La canción se llama Ana no duerme. En la voz, el señor Luis Alberto Spinetta. Y en la batería, el señor Rodolfo García. Esta canción se grabó en la reunión de Almendra en el año 1980. Tocaron en Obras un par de ocasiones, si no me equivoco, y de allí se grabó un disco en vivo del cual estamos escuchando esta canción, 10 años después de que Almendra se separara. Almendra se había separado en 1970, y 42 años después de ese momento aún sigue siendo una banda fundamental cada vez que se habla del rock argentino, porque es por ahí obvio para quienes gustan del rock argentino, pero Almendra es una de las bandas fundamentales en lo que fue el nacimiento del rock argentino, y no solo por eso, sino por muchas otras cosas que están ligadas a la historia, pero también al presente. Es que estamos hablando y tenemos el orgullo de saludar al señor Rodolfo García. Matías Mesoulam te habla en Nacional Rock. ¿Cómo estás, Rodolfo? ¿Me escuchás? Hola, Matías. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Muchas gracias por hablar con nosotros. Rodolfo, vos estás armando un ciclo de rock en La Perla, ¿es así, no? Sí, entre otras cosas, sí. Ahí estamos desde hace más de un año. Uh-huh. Arrancamos el Día de la Música del año anterior. Mira. Mejor dicho, no de este año que pasó, sino del otro. O sea, del 2010. Ya hace más de un año que estamos. Bien. Viernes y sábado tenemos programación de bandas de rock, de diferentes estilos, ¿no? De rock argentino. Se ha transformado ese lugar como en un lugar para eso, ¿no? Para cobijar al rock argentino, ¿no? De todas las tendencias, y no solamente tocan ahí las bandas de los históricos, sino también tienen cabida otras expresiones del rock, ¿no? Porque eso te iba a preguntar. Yo acá tengo una información que no sé si es correcta, en cualquier caso decime si me equivoco. Héctor Stark se va a estar presentando, y después sí. Claudio Puyó, sí. Javier Martínez, Ricardo Zubulé, La Bestia Emplumada, Alejandro del Prado y María Rosa Llorio, ¿eso así? Sí, exactamente. ¿Todo en este mes, enero? En este mes, sí. El viernes pasado estuvo el Mono Fontana. Ah, tremendo. Haciendo un espectáculo con un cantante que se llama Alejandro Corbalán. Sí. En dúo hicieron una especie de homenaje al Flaco Spinetta, ¿no? Todos temas, ajá, del Flaco, pero digamos en la muy personal versión del mono, ¿no? Que todos sabemos absolutamente lo genial que es, ¿no? Che, Rodolfo, esta es una programación tremenda. O sea, yo creo que en general no hay mucha difusión de este, de esta serie de shows que se están haciendo. La gente va a La Perla, se junta gente. Viene. No, digamos, no hemos logrado todavía, a pesar de que hace más de un año, como te decía, que estamos haciéndolo, no hemos logrado que difundirlo como nos hubiese gustado. Claro. Cuesta bastante. Uh-huh. Pero sí, ya hay un público muy, muy especial que concurre a La Perla y, bueno, semana a semana el público se va renovando. Tampoco es un público cautivo, no, claro, que va siempre el mismo público a ver lo que sea, sino uh-huh. que se va rotando y es diferente tipo de público, pero la verdad que estamos muy contentos, ¿no? Y más allá de hacer esta programación con claramente históricos o gente ya absolutamente consagrada que tiene su lugar en la historia del rock argentino, en La Perla, en esta programación que vos llevas adelante, ¿hay bandas nuevas también o...? Sí, mira, ahora el domingo hicimos una convocatoria que todavía no cerró. Está abierta la inscripción hasta finales de este mes, hasta el 31 de este mes. Uh-huh. Que se llama, es un concurso que se llama La Perla Rock 2012. Uh-huh. Ya iniciamos la programación. A pesar de que no se cerró la inscripción, ya hicimos una primera selección. Y empezó el domingo pasado. Tocan tres bandas cada domingo temprano, arranca a las 6 de la tarde. Uh-huh. Y bueno, así todos los domingos se va a elegir la banda ganadora de cada mes. Ah, mira. Esto va a durar un año. Sí. En noviembre del año que viene, de este año, perdón. Claro, bueno, de 2012, ya estamos en este año. Ya estamos en el año que viene. Claro. Ahí se harán las semifinales y las finales. La banda ganadora va a grabar un disco y los ganadores de cada mes. Sí. Van a grabar un compilado de La Perla, ¿no? Ah, muy bien. Todo eso producido por ustedes mismos. Sí, exactamente. Qué bueno. Y bueno, el padrino del concurso es Lito Nevia. Ajá. Como no podía ser de otra manera. Muy bien, sí. De La Perla, del lugar donde se compuso la balsa. Ajá. Así que estamos muy entusiasmados con eso, porque las bandas que se han inscrito hasta ahora tienen un nivel muy alto. Tenemos jurados así notables. Por ejemplo, este mes los jurados son Roy Quiroga de los Ratones Paranoicos, mira, Machi Rufino y Daniel Amiano, que es periodista de La Nación y también es músico. Uh-huh. Así que ellos tres son los elegidos para que a su vez ellos elijan a las bandas, ¿no? Rodolfo, más allá de preguntarte por todo esto que estás haciendo en La Perla o del presente, es innegable, no puedo dejar de preguntarte por lo que fue Almendra. Bueno, fuiste el baterista de Almendra y de Aquelarre, también. Sí. Una banda que se desprendió de lo que fue la separación de Almendra junto a Emilio Del Guercio. Sí. En lo que se suele llamar la sección rítmica de una banda, o sea, bajo y batería, compartía la misma formación con claro, Almendra. Claro. Con el paso del tiempo, ¿qué lugar fue ocupando todo eso en vos? ¿Cómo fue decantando? ¿Qué lugar tiene dentro tuyo, en tu historia personal, haber sido el baterista de una banda como Almendra y de Aquelarre? ¿Qué lugar tiene eso hoy en tu vida cotidiana? Cuando haces tu música, ¿vos estás tocando hoy en día? Sí, no tengo ningún proyecto estable en este momento, pero uh-huh. no he dejado de tocar nunca. Y si bueno, es lo tuyo, es imposible, claro, uno no puede claro, dejar estoy, de hacer lo que yo, por ejemplo, que estamos es. Tocando desde que se hizo los festejos del Bicentenario, que hicimos ese espectáculo sobre especie de homenaje al rock argentino. Uh-huh. Con Lito Nevia y con cantidad de otros músicos, Cantilo, Silvina Garré, en fin, eso lo hicimos en otros lugares del país. Bueno, hace poco grabé también un disco que me invitó Lito, precisamente con un nuevo autor que escribe letras y que Lito le puso a la música, lo presentamos en un par de lugares y vamos a seguir presentándolo, ya estamos en Notorios, ahora nos vamos a Mar del Plata, sí. Después lo vamos a presentar en Boris, qué sé yo, antes de que Luis tuviese este problemita de salud, sí. Luis Alberto me refiero, veníamos tocando hacía más de 2 años, tocando así sin proyecto por delante, pero haciendo música, tocando cosas todas nuevas, qué sé yo, No, de tocar no he parado, la verdad. Bien, sí, claramente estás en, pero, digamos, en actividad. Pero, sí. Yendo a la pregunta tuya... En perspectiva, digamos, sabiendo qué se siente en perspectiva o cómo lo vivís, por ejemplo, a 42 años del 70, que es el año en el cual Almendra se separó, una banda que tuvo una existencia muy breve, a pesar de la trascendencia claro, que tuvo. Bueno, yo, qué sé yo, el orgullo de haber pertenecido a eso, qué sé yo, haber sido parte de los orígenes del rock argentino y de haber hecho, tenido la trayectoria que tuvimos con Almendra, que como vos decís fue corta, pero luego seguir con Aquelarre, que esa sí fue más extensa, sí, que se desarrolló no solo en la Argentina, sino también en España, donde pudimos mostrar lo que se hacía en la Argentina de alguna manera por primera vez, ¿no? Sí. Y, pero eso es más lo que me recuerda a la gente cuando me cruza por la calle o bueno, en algún lugar que el hecho de que yo... De que vos, no, me imagino que vos seguís con tu vida adelante, ¿no? Claro, obviamente. Claro. Pero, y por ejemplo, ¿y las generaciones jóvenes, los pibes, los más pibes, saben lo que fue Almendra, por ejemplo? ¿Qué piensan? Sí, mucho más que hace muchos años atrás. Ah, mirá, o sea, como que hay un... Un lapso larguísimo donde yo me daba cuenta como que los pibes que le interesaba la música, le interesaba lo que estaba haciendo en ese momento, y era como si el rock hubiese empezado en el momento que ellos... descubrieron una música. Claro. Y hoy en cambio no, yo veo que la gente joven, todo, lo veo la gente que hace música y la gente que consume música, sí, tiene muy claro de cómo se inició todo, cómo se desarrolló y por qué llegamos 40 y pico de años después al punto donde está hoy el rock argentino, ¿no? ¿Y a qué atribuís ese cambio de mentalidad en esta generación? ¿Se te ocurre algo? Que me le he dado vuelta para un lado y para otro y no tengo una idea demasiado certera. Uh-huh. Creo que han contribuido una serie de cosas, qué sé yo, hubo un momento donde puede ser, no sé, cuando se hizo aquella muestra de los 30 años del rock, eso revivió un poquito la cosa. Uh-huh. Seguidamente después de eso hubo una revista que sacó una serie de rock nacional que fue un boom como se vendió. Uh-huh. Te diría que hasta Tango Feroz pudo haber tenido que ver, quizás. Claro, claro. A pesar de tratarse una especie de casi de una tergiversación, sí, que fue la vida de Tanguito. Exacto, ¿no? Claro, absolutamente. Hubo muchas críticas respecto de la lectura que, claro, que proyectó Tango Feroz. Pero digamos, película. Lateralmente ha dejado una cosa así, o por lo menos le ha picado la curiosidad a mucha gente joven de saber, puta, ¿qué, cómo eran los 60, cómo eran los 70, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de cosas, me parece. Bueno, recién hablábamos al pasar del Flaco Spinetta y cuando él organizó, organizó, digamos, lo que fue el show de Spinetta de las Bandas Eternas, sí, en Vélez, si no me equivoco, ahí hubo una especie de reunión, ustedes volvieron a tocar en ese escenario juntos. Claro. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Uf, tremendo, tremendo. Realmente, ante semejante multitud, volver a juntarnos los cuatro después de tantos años, sí, y tocar para esa cantidad de gente, no sé, fue realmente de una emotividad. Venía una energía de abajo, uh-huh, que es imposible de explicar. A mí me costó después de ese concierto, tuve, qué sé yo, 4, 5, 6 días como caminando 50 centímetros del piso. Claro, no flotando. No podía creer. Y por ejemplo, hoy en día que hay muchísimas bandas que vuelven solamente por razones económicas, que le ofrecen jugosos contratos, la, sí, posibilidad de que Almendra vuelva, ¿se habló alguna vez, por ejemplo, o no? Se habló, pero yo si me preguntás a mí íntimamente, sí, yo creo que no, Almendra no se va a volver a juntar más. Ajá. No, yo creo que no, ni Almendra ni Aquelarre. Mira, por una razón artística, personal, no, porque es algo que ya se cerró, ya está. Me parece que ya está. Está muy bien. Que hicimos lo que hicimos, después hicimos una reunión, digamos, siempre que hemos yo personalmente, las reuniones que me tocó participar, más además del gusto de juntarte con tus compañeros y todo eso, también era para dejar una cosa nueva, ¿no? Uh-huh. Cuando hicimos la reunión de Almendra, hicimos el disco en vivo donde había varios temas nuevos. Uh-huh. Y después hicimos un disco con todos los temas nuevos. Uh-huh. Que fue el Valle Interior. Sí. Cuando hicimos la reunión de Aquelarre, por ejemplo, yo creo que Aquelarre tenía, digamos, lo que más pesaba de Aquelarre era el vivo de Aquelarre. Uh-huh. Y sin embargo teníamos 4 discos de estudio. Sí, de estudio. Entonces aprovechamos ese ciclo de conciertos para grabarlo y hacer un disco en vivo que fue Corazones del Lado del Fuego. Uh-huh. Y quedó ese legado, ¿no? Que creo que representa fielmente lo que era la banda en vivo. Uh-huh. Y volver a juntarnos ahora, suponete, con Aquelarre sería volver a componer, qué sé yo. Y Aquelarre era un grupo que ensayaba casi a diario. Eso hoy no se podría hacer. Uh-huh. Porque, qué sé yo, todos los integrantes tienen por ahí alguna otra actividad. Y entonces, para hacer una cosa así medio a medias no me parece que mejor dejarlo así. Claro, absolutamente. Rodolfo, ¿cómo te va? Clara, te saluda. Hola, ¿cómo Clara? Estás? Te quería preguntar, vos contabas, bueno, antes del problema de salud del flaco de Luis Alberto Spinetta, que se estaban juntando, que cada tanto se juntaban a tocar. Sí. No sé, uno... Yo los conozco desde lo artístico y pensaba desde lo personal que bueno esto de que se sigan viendo, cada tanto se junten, a tomar algo de por medio y hablar un poco de música. Claro. Vos, con respecto a la música, ¿cuál es el disco que... ¿Te vas a comprar discos? ¿Vos sos de comprarte un disco? Porque digo, la gente te regalará un disco. Yo sí te tengo que regalar un disco, no sé. Yo soy un consumidor de música. Y por ejemplo, ¿qué tipo de música? ¿Te acordás el último disco que te hayas comprado? Pero lo que pasa es que yo no compro... lo último que me compré fue el de... Te digo dos. Me compré el DVD de Stevie Wonder, que me parece una maravilla absoluta. Genio absoluto. Ese DVD se lo recomiendo a cualquiera. Bien. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? ¿El último que salió? Live at Last. Sí. Ayer justo acá estuvimos pasando Stevie Wonder. Eso es tremendo. ¿Sí? Absolutamente. Y después compré el último de la última banda que toca Mick Jagger. Ah, Super Heavy. Ese. Mira, ¿te gustó? Sí, me gustó, sí. Mira, yo sabes que todavía no lo pude escuchar con detenimiento, pero le escuché tantas opiniones positivas como negativas. No, lo que pasa es que si decís voy a escuchar la nueva banda de Mick Jagger, claro, te decepcionas porque claro. No es ya te condiciona a escuchar algo que sí, no es. Que es otra cosa. Es decir, hay que despojarse de eso y decir, voy a escuchar esto, a ver qué es. Está bien, pero sos un músico consumidor de música, realmente. Sí, siempre lo fui. Bien, siempre bien. Lo fui. Rodolfo, vos también ahora estás co-coordinando el área de música de Lecuni, el espacio cultural Nuestros Hijos. Sí. ¿Y qué tareas llevas ahí adelante? Bueno, junto con Chiqui Ledesma, que es la otra coordinadora, sí. Una amiga y artista fantástica, yo estoy más en el área de que tiene que ver con rock, con jazz y con ese tipo de cosas. Y bueno, hicimos el año pasado una convocatoria que es de bandas rock, se llamó Escenario Rock, se anotaron 190 bandas. Mirá. Y ofrecimos ahí un espacio que duró todo el año prácticamente, donde las bandas venían también a razón de 3 bandas por jueves y tocaban un escenario muy grande, buenas luces, buen sonido. Bueno, eso es muy bueno para darle un espacio a las bandas nuevas que muchas veces acá en la ciudad no tienen dónde tocar, ¿no? Exacto. Y ahora posiblemente lancemos ahora en marzo, digamos, un ciclo, pero para bandas amateurs de jazz. Mira. Así que estamos, en este momento lo estoy tratando de elaborar un poco. Mira. Y después, otras actividades, hay talleres, hay de todo. Hay de todo en el Lecuni, sí, absolutamente. Mesas redondas hemos organizado, participó Javier Martínez, Emilio del Huercio. Soule, Claudia Puyó, Ciro Forliata, en fin. Y, hay muchísima actividad, hay muestras, hay en fin, el cine, letras, en fin, de todo. Y me imagino que en contacto con todas estas bandas jóvenes, todos estos proyectos que están naciendo, tenés por ahí, no te digo una opinión formada, pero sí estás en contacto con muchísimas bandas nuevas de la ciudad. Sí. ¿Cómo ves? Porque así como antes me decías que, por ejemplo, durante un tiempo había una generación que pensaba que el rock había nacido con ellos y no tenían en cuenta lo que había sido Almendra o las bandas que forjaron el rock argentino. Bueno, eso fue cambiando y hubo un tiempo en el cual se pensaba que no había bandas nuevas, que el rock, no te digo que había muerto, pero que estaba en vías de extinción, que todavía había terminado. Y por ahí hoy en día hay un renacer. No sé cómo lo ves vos, ¿cómo ves el rock argentino, las generaciones jóvenes hoy en día? Hoy lo veo mejor que eran. En esa época yo te dije que pasaba eso. Sí. También te encontrabas cuando muchas veces estuve como jurado de convocatorias así y demás. Sí. Y se escuchaba mucho Clon, ¿viste? Claro, absolutamente. Banda, escuchabas 4 compases y decías, uy, Virus. Claro, uy, totalmente. Toda. ¿Entendés? Cosas así. Ahora se escucha mucho menos eso. Por ahí alguna cada tanto hay. O sea... Pero en general, los pibes están buscando más identidad. Su propio sonido. Sí, totalmente. Mira. Por ejemplo, es muy difícil encontrar bandas malas. Bandas, la banda que vos escuchás 4 compases y saca eso. O sea, ya hay un piso de nivel artístico que antes no existía. Exactamente. Bueno, es algo bastante alentador lo que se está diciendo. Sí, totalmente así. Bueno. Y después hay bandas que están mano a mano con las más difundidas hoy por radio, por los canales de clips y eso, ¿no? De verdad te digo, ¿no? que por ahí todavía no tuvieron oportunidad de crecer, pero ya vienen bien. Bueno, Rodolfo, repetimos entonces la información de lo de La Perla. ¿Cuál sería la primera fecha que se viene ahora? La primera de las bandas conocidas, ¿decís? Sí, o bueno, si querés difundir otra, pero... No, el viernes está Héctor Stark. Este viernes Héctor Stark. El sábado está Claudia Puyó. Que fue compañero tuyo en Aquelarre. Claro, Héctor bien, Stark, claro. Absolutamente. Compañero. Y Claudia el sábado, uh-huh. Y el domingo tenemos bandas amateur, si querés te doy los nombres. Dale, cómo no, sí. Hay una banda de La Plata que se llama Trilce. Ajá, sí. Sonó en esta radio el año pasado, Trilce. ¿Cómo? ¿Qué ha sonado en esta radio, Trilce? Ah, mira vos. Sí, sí. Después hay otra que se llama Atropello Carregal. Sí, también. Y Chapones de Teresa. Muy bien. ¿Todo eso a qué hora? A las 18 horas. ¿Y el costo de la entrada? Lo de viernes y sábado, 21:30. 21:30, viernes y sábado. Sí. Bien. Y bueno, las bandas que, si alguien tiene una banda y está escuchando, que se apure a presentar el demo y que tenga mucha suerte. Bueno, Rodolfo, ha sido un orgullo para nosotros hablar con vos, realmente te lo digo, un gusto muy grande, te agradezco muchísimo que hayas hablado y espero que por ahí un día te vengas por acá a Radio Nacional y te esperaremos con gusto acá en el programa. Dale, cuando quieras. Bueno, Rodolfo... Gracias por invitarme a charlar. No, por favor, un abrazo muy grande para vos. Gracias, para ustedes. Chau. Chau. Hablamos nada más y nada menos que con Rodolfo García, baterista de Almendra y de Aquelarre, para datos así como para empezar a describir de quiénes estamos hablando, y como dijimos... co-coordinador del área de música de Lecuni y programador de un ciclo de rock en La Perla, ciclo de rock al cual ustedes no pueden dejar de acudir si tienen sangre en las venas, para decirlo de una manera sutil. Vamos a escuchar, empezamos escuchando Ana no duerme, la canción que abre el disco grabado en Obras en el regreso de Almendra ya por 1980, y pegadito a Ana no duerme sonaba otra canción bellísima que se llama Tema de Pototo, y con eso salimos de acá. Llegar igual si es que tus sueños son luces como a ti, tú te das cuenta que ella nunca ha de morir, nunca ha de morir al observar cómo muere la flor, verás que también muere. Cuando tú estés con él, aunque tus sueños quieran desaparecer, oirás que el mundo irá callando alrededor, y en un momento estarás solo con la flor. De la noche de 37 minutos, tema de Pototo. Estabas escuchando para saber cómo es la soledad, Spinetta y Molinari. Quedamos más motivos para sacar pechos y pasarse el verano.